Listen to me, my brother, as I sing to you. Listen to me, my sister, as we sing to you. Compas de Radio Zapote, a 25 años del inicio de su proyecto queremos enviarles un combativo saludo. Hoy, como desde el inicio, sigue siendo necesaria la diversidad de medios libres y de espacios de diálogo, encuentro y resistencia como el suyo. Por ello celebramos su aniversario, porque es festejo y es un llamado a todas, todos y todes a resistir. Por demás, hay que seguir organizándonos. Todo medio de expresión es importante, sea la radio, el streaming, un foro o un periódico, el audio o el megáfono, por chat o con brocha y pintura. Lo importante es estrechar las resistencias contra la violencia, la guerra, la injusticia y cultivar otro mundo posible. Los medios libres facilitan que esos tejidos organizativos se fortalezcan y son tierra fértil para las semillas que sobrevivirán cuando el colapso capitalista se acreciente. Enhorabuena por su aniversario. Que huelga radio 102.9 FM, la radio libre, social y contra el poder. Sal de tu casa, ocupa las plazas, los parques, las calles. Levanta la voz bien alto y no permitas que te callen. Organización será la clave para que esto no falle. Vuelven las asambleas populares, se levantan las ciudades. Suenan las radios comunitarias, el pueblo toma hoy la palabra. Es la revancha contra mediática desde la frecuencia pirata. Es la pesadilla de los de arriba, es la rebeldía organizada. Somos los otros, somos los nadie, la digna rabia que no se calla. Y we are blazing like a bonfire. You better watch out, keep out all vampires. We're tearing down with love and sound, I'm on fire. No one can stop us now, cause we're flying higher.